3 de febrero. Oído atento. Programación 2014. La radio pública presente. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. La fiesta llegó a Buenos Aires en el siglo XVII. Un territorio donde por algunos días, solo por algunos días, se congelaban todas las diferencias establecidas y desaparecían las escalas sociales. El agua era por entonces un efímero sinónimo de libertad para los cientos de esclavos que tenían permiso para empapar a sus amos una vez al año. Máscaras y disfraces se encargaban de transformar en noble al mendigo y servían para que, con otra piel, se pudieran gritar las palabras que estaban silenciadas el resto del año. Bueno, señor, la morga ya llegó. Trae en el bombo un pedazo de corazón. Le arrancaremos carcajadas a montones con intenciones del buen humor. Y hoy que... Con el paso del tiempo, la fiesta creció. Fue tribuna del pueblo, espacio de denuncia social. Fue la gran fiesta de los negros en tiempos de Juan Manuel de Rosas. Las murgas coparon la ciudad desde el 900. El carnaval fue tango en los 40 y los clubes de barrio se llenaron de estrellas. Hasta que llegó aquel decreto, el 21.329 de la dictadura de Videla, para derogar los feriados y herir de muerte al carnaval. Pero la fiesta sobrevivió en la memoria colectiva y volvió con el regreso de la democracia. Hasta que a finales de los 90 regresó institucionalmente a Buenos Aires y a partir del año 2010 volvieron los feriados. Radio Nacional Argentina presenta Especiales de Nacional. Un mundo para descubrir en cada presentación. Una movida cultural de la radio pública en un ciclo único. Único. Para disfrutar y compartir. ...12:08 ya pasaron de este sábado, primero de febrero de 2014... Estos son los especiales de Radio Nacional. Y hoy vamos a hablar del carnaval, de su presente, de su pasado y de su futuro. Porque justamente a partir de hoy tendremos carnaval porteño todos los fines de semana de este mes, más el 3 y el 4 de marzo, cuando se festejen los feriados nacionales de lunes y martes que fueron recuperados hace 4 años. Los corsos porteños van a comenzar a las 7 de la tarde y van a finalizar los sábados a las 2 de madrugada y los domingos a la medianoche. Volvió el carnaval, aquel que había herido de muerte la última dictadura. ¿Cómo no agradecerte? Si sos el negrito Montoya, el gordito Espinosa y el pelado Roberto, los amigos de mi murga infantil del Tachín Tachín del 46. Con su bombo de lata vacía de aceite único y su platillo que era la tapa de la olla de mi vieja. Vos sos nada más ni nada menos que la legendaria levita de arpillera de bordes aterciopelados negros que las inefables manos de mi madre confeccionaron con todo el amor del mundo. Por todo eso, solo quiero decirte gracias, murga. Muchas gracias. Tirando la manga por la tardecita, salgan a la puerta, llegó la murguita. Llegó la murguita de Villarreal, tomándose en joda la vida real. carnaval. Sonrío que lucha por su historia, que mira hacia adelante pero no puede olvidar que en un mañana de nostalgias no solo vivirá. Dentro de su ser su alma suena bandoneón, que llora porque no ve a la gente crecer, querer aparentar fuimos sin dejar lugar a la verdadera Buenos Aires. Las luchas ganadas se pierden con el tiempo, las conquistas fueron barridas por el viento. Que callamos nuestros sentimientos, ¿qué nos pasa? ¿Qué perdimos? ¿Dónde están los sueños? Dentro de su ser su alma suena bandoneón, que llora porque no ve a la gente crecer, querer aparentar lo que nunca fuimos sin dejar lugar. En el caso de la cuestión del rescate, yo creo que se rescató solo también, no vine de afuera a rescatar nada. Claro. El impulso después de tantas décadas de fractura, hablábamos antes, no solamente el carnaval acá en nuestra ciudad, que fue la alegría de los viejos, de los abuelos, de los tíos y demás, sino también del tango, de la música popular genuina, la música, ¿no? Popular. Que fue bastardeada. Primero borrada y después bastardeada la década del 90 también. Sos vos, Pebeta, sos vos, ¿cómo te va? ¿Estás de baile con quién? Con un bacán tan bien vestida. Das el golpe, te lo digo de verdad. Habré cambiado que vos ni me mirás. Y sin decirme ni adiós, ya vas a entrar. No te apresures, mientras paga el auto tu bacán, yo te diré dónde vas con mantón de manila, dónde vas con tan lindo disfraz, nada menos que a un baile lujoso, donde cuesta la entrada un platal. ¡Qué progresos que has hecho, Pebeta! Te cambiaste por ser el percal. Disfrazada de rica esta papa, lo mejor que yo vi en carnaval. Tuvimos la oportunidad de ir a Montevideo y hacer ese cruce con la, digamos, con un pretencioso nombre de la Murgas rioplatense y esas cosas. Bueno, fue un seleccionado de acá y después vino allá la Murga Curtido desde Hongos acá. Era el 94. Sí. Acá había 18, 17 agrupaciones que quedaban flotando así entre penas y glorias. Y un extrapartidario que era yo, que yo trabajaba mucho con la producción y tenía también puesto un poco, digo, la cuestión de la gestión cultural, digo, cómo podemos ordenar. Después de todo ese trabajo con cantidades enormes de anónimos sí. que pusieron todo esto, las familias detrás. Uh-huh. Hoy hay 200 agrupaciones de carnaval en Buenos Aires. Si bien hay una especie de mística común en la salida, en salir a recorrer tablados, a recorrer corsos acá, uh-huh. Hay rítmicas muy diferentes, allí lo afro está muy presente, tanto en la murga como en el candombe, ¿sí? Tanto sí. en las agrupaciones negras como en las agrupaciones de blanco, digamos, sí. en la murga que está... en donde protagoniza la rítmica el platillo, el redoblante y el bombo, tiene la influencia muy marcada de la música negra, y ni hablar de las comparsas donde el candombe es protagonista, y uno puede disfrutar, por ejemplo, de las llamadas y esas agrupaciones de tambores impresionantes que hacen temblar el piso. Sí. Aquí es el bombo con platillo y que sintetiza muchísimas rítmicas, ¿no? Claro. Porque uno en el bombo con platillo escucha la milonga, escucha la influencia italiana, que después se traduce en el baile, en esa forma de baile que es absolutamente de Buenos Aires, que no es de ningún otro lado, la forma de baile de la murga. Y yo me acuerdo que en algunos momentos hicimos juntadas de murgas uruguayas y murgas de Buenos Aires. En algún momento cruzamos a la otra orilla con un seleccionado de murgueros, uh-huh. murgueros de Saavedra, de Liniers, de Almagro, de Palermo, cuando yo estaba trabajando con el Murgón, con el grupo que se llamaba el Murgón y con uh-huh. los mocosos Liniers. Y en esas juntadas aparecían cosas increíbles porque se llamaban tremendas zapadas, tremendos encuentros, me acuerdo, en los clubes donde ensayaban los curtidores de hongos y antes de las salidas a los tablados juntos, que a veces terminaban también en grandes discusiones y llamando varios taxis para llevarme, porque empezaban con el tema de cuál murga era mejor o cuál era la verdadera murga. Tantas décadas que hablábamos de esta fractura, sí. Volver a recuperar primero la cuestión social, porque uh-huh. es un lazo muy fuerte. La murga porteña tiene claro. esa cosa donde participa cualquiera, es un nexo. Cualquiera, claro. cualquiera puede ir, es cierto. ¿Te gusta? Vamos a desfilar, vale. llevar la bandera. Que ¿te gusta cantar? ¿Te gusta tocar el bombo? ¿Te gusta tocar el instrumento? Eso, escribir, todo ese tipo de cosas que tiene el carnaval. Y la gente pudo volver a aferrarse a eso sí. con una alegría que yo digo a veces, esa alegría hoy es revolucionaria. Uh-huh. Sí, sí. Hoy, después de tantos años de guardarnos en las casas, de estar estigmatizados, subestimados. Digamos, los murgueros de hoy son los grones de antes, ¿no? Los candomberos, claro. bueno, le daban con un hacha y hoy los murgueros... Bueno, hoy se mira de diferente manera, por suerte, y bueno, también hubo, como yo digo, la frutilla del postre, que cuando hace 2 años atrás la presidenta dio los feriados en líneas generales. Acá ya estaban, lo habíamos peleado y estuvieron hace 5 o 6 años atrás. Pero el trabajo, la torta que se viene haciendo hace 20 años, fue muy importante y está dando sus frutos. Uh-huh. Y en realidad me parece que está dando sus frutos... como expresión, siempre trato de, digo, ¿cómo es esto del tango? ¿Cómo es esto del carnaval? ¿Cómo es que nació una música tan genuina, una cultura tan genuina, sí, tan como fuerte. En otras regiones, ¿no? Sí, nosotros sí, claro, hablamos claro. ahora del Río de la Plata. Yo digo, bueno, el tango la inventaron, los tangueros la inventaron. Totalmente. Entonces estaban los grones, el criollaje, los nativos, los europeos, los pobres europeos, sí, ¿no? Los tanos del sur, en este caso para para la murga porteña, los tangos de la taranta. Inventaron algo, y que iba en correspondencia con esa, en ese momento que nacían los barrios, que crecía un personaje nuevo, con todo lo que el tango iba diciendo, y el carnaval lo acompañaba a eso. Exactamente. ¿No? Después, bueno, la época, no es casual, la época más fuerte, que fueron los 40 y los 50, siempre yo digo, había pleno empleo. Uno, claro, si no se da cuenta de esas cosas. Entonces, por eso, cuando empieza a ver aires de libertad, uh-huh, y, bueno, una moneda en la calle, para no adentrarnos en la cuestión más política del tema, sin querer separarme del, uh-huh, tema, porque es muy fuerte. Casi vamos a una realidad matemática, sin siquiera meternos, claro, en política. Claro, pero había eso y, claro, demás. Y lo que está sucediendo ahora, que ya hace unos años, la década del 2000 fue muy muy muy fuerte para eso, es que yo te comentaba antes que, conociendo chicos, adolescentes, que iban a ver, inclusive a putear un poco. Sí. Putear un poco a Menem, sí, putear todas esas cosas, acompañar a la lucha de las madres, de las abuelas. Exactamente. Que yo siempre digo, a veces tengo esta suerte de uno conectarse con alguna abuela, alguna madre. Y yo decía, hasta mediados de los 90, las marchas tenían ese peso, esa carga de dolor. Sí. Y a partir de, creo que, no sé si fue el 97, primer año, que decidimos, bueno, hay que acompañar con la alegría. Con alegría. Entonces salieron unos cuantos de representantes, varias murgas, además, que estalló. Y a partir de eso, viste que ahora hay tambores, hay murgas, hay sicuris, hay tambores africanos, baile árabe. Bueno, eso acompaña. Todos esos cambios también tienen que ver un poco con la alegría, recuperar la alegría. Generar alegría, parirla desde el dolor. Eso, me parece, eso fue fundamental. Y a partir de eso, esos chicos que yo vi, chicas, el crecimiento, ese potencial que hay en la cosa genuina de la calle, sí, tipos que bailaban, hoy pueden tocar el bandoneón, porque enseguida la murga porteña defiende al tango así a muerte, claro, ¿no? Claro. En 1771, el virrey Vértiz estableció los bailes de carnaval en locales cerrados, a fin de atenuar las inmorales manifestaciones callejeras de los negros. Que lucha por su historia, que mira hacia adelante, pero no puede olvidar que en un mañana de nostalgias no solo vivirá. En febrero de 1795, el virrey Arredondo promulgó el bando que decía: quedan prohibidos los juegos con agua, harina y huevos. Querer aparentar lo que nunca fuimos, sin dejar lugar a la verdadera Buenos Aires. Las luchas ganadas se pierden con el tiempo. Las conquistas fueron barridas por el viento. ¿Qué nos pasa que callamos nuestros sentimientos? ¿Qué nos pasa que perdimos dónde están los sueños? Dentro de su ser, su alma suena bandoneón, que llora porque no ve a la gente crecer. Estás escuchando Mi Buenos Aires Perdido, de Polenta y Tum. Antes escuchaste a Miguel Montero con Carnaval, a Tabaré Cardoso con Niño Payaso, y los testimonios del Pata Corbani y Gustavo Mossi. Thank you. el río, complaciente y estrella. Y si mañana no puede aclarar, tal vez porque hoy decidimos callar. Mi Buenos Aires querido, ¿dónde te puedo encontrar? Mi Buenos Aires perdido, tal vez te encuentre en carnaval. Mi Buenos Aires querido, ¿dónde te puedo encontrar? Mi Buenos Aires querido, tal vez te encuentre en carnaval. Especiales de Nacional, la historia del carnaval porteño. Especiales está en Nacional. Esta noche van a comenzar los corsos en Abasto, Almagro, Balvanera, Boedo, Caballito, Coglan, Colegiales, Costanera Sur, Monte Castro, Montserrat, Liniers, Lugano, Mataderos, Belgrano, Núñez, el Bajo Núñez, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, Paternal, Pompeya, Saavedra, San Telmo, Soldati, Villa Crespo, Ortúzar, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Versalles. 12 horas 27 minutos. Colo, ¿cómo va? Buen día. Buen día. Acá bailando. Sí, bailando, señora. Por supuesto. ¿Tiene vías de comunicación? Tenemos teléfonos 0810-222-0870 y también 4999-8700. Llamaron y dijeron. Muchachos, qué comienzo con el juglar, el Negro Prat. Un cariño grande, Silvia y Gaby de Aedo. ¿Qué tal? No sé si será grabado el programa actual, hablo desde La Boca. Recuerdo que fue, parece, en 1967, cuando derogaron el carnaval mediante decreto, como bien dije, y que además, en ese año aproximadamente, también se prohibió el fileteado, de que van de la mano las dos prohibiciones. Quisiera saber si realmente fue el 67. Sí, buen día. Mi nombre es Daniel de Montegrande. Quería felicitarlo al señor Gustavo Campana, primero por su trayectoria y después agradecerle por haber dignificado la profesión con los comentarios en estos últimos 15 días de radio. Mis felicitaciones y gracias, ¿eh? Hasta luego. Soy Silvia de Aedo otra vez, Campana. Y así como te lo nombré al Negro Prat, recuerdo en el año 89 haberme cruzado con los muchachos de Sacate el Almidón de Merlo. Qué nostalgia, ¿eh? En esa época todavía el carnaval estaba prohibido. Un besazo. Hola, Gustavo Campana, soy Rosa del Talar. ¿Sabes que en los 90 a nadie le gustaban las murgas? Porque estaba el sushi, estaba el champán, nada. Entonces, esto nació después de las asambleas populares, empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y todavía no hay algunos, muchos que no les gustan las murgas, Gustavo. Así que, no. Pero en el bicentenario sentí y viví la murga. Especiales de Nacional. Vamos a meternos ahora en las raíces negras del carnaval porteño. Carnaval. noche de agua marina y una esterlina te regaló. Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un pardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. ¡Ay! Late que late y el cuero del parche bate con manos de chocolate el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tul y seda, la negra que le mintió. Todos los cueros se están doblando, solo sus ojos se están llorando, que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. Ay, siga que siga, no sufra ni la maldiga, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Broche y una esterlina fueron la ruina de una pasión. Un pardo con 10 monedas forró de seda tu corazón. La plata, siempre la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. ¡Ay! Late que late y el cuero del parche bate con manos de chocolate el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tul y seda, la negra que le mintió. Todos los cueros se están doblando, solo sus ojos se están llorando, que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. Ay, siga que siga, no sufra ni la maldiga, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Tu corazón, tu corazón. Digamos, yo no soy antropólogo, soy buceador desde la formación periodística, sí, me metí en esto. Está muy bien. No había muchas cosas, en realidad, a confesión de partes, no había mucho material. Recién claro, los últimos 10, 15 años empezaron a aparecer cosas interesantes. Más allá de la mirada, a veces con una carga inclusive prejuiciosa, pero sí, por lo menos había cierto ánimo de investigar. Acá vi un libro, digamos, como una especie de Biblia para hablar del, que se llamaba La Cosa de Negro, de Vicente Rossi, que bueno, se utilizó mucho y se sigue utilizando. El tipo tenía una mirada también prejuiciosa, de última, pero bueno, siempre valen los datos. Sí. Así sean los de los viejos comerciantes esclavistas negros que escribían en sus cosas, en sus libros, determinados datos más puntuales, y entonces uno puede sacar cosas de ese lugar, sí, sí, sí, ¿no? Yo creo que, bueno, en gran parte, esto que decía la Triple Alianza está, es eso, la frase como carne de cañón, no es broma. Sí, claro. También, para no irnos, como yo te decía, por el lugar más antropológico y demás, me parece que también la cuestión de la llegada del inmigrante en un peso grande en su porcentaje, sí, también fue el blanqueamiento de la sociedad, inclusive de los morenos de entonces, claro, que en realidad hace poco, creo que un par de años, hubo un censo y se preguntaba la cuestión de los afrodescendientes. La gente, mucha gente le da vergüenza, y además no solamente da vergüenza decir que tuvo antepasados, sabiendo que vos le mirabas el rostro, sí, ¿no? y eran afrodescendientes, claro, ¿no? Pero a veces era como una cuestión de ignorar, negar totalmente ellos mismos. Ellos no, más mismos. Allá de... Ya sacamos el tema de la sociedad blanca europea, el triunfo político liberal. Sí, claro. Más allá de eso, de la misma manera que pasó con los pueblos originarios, yo conozco amigos que los abuelos y hasta los padres que vienen de la zona donde son quechuas, aymaras, viste, o mapuches y demás, y que tenían que hacer, tenían que esconderse, uno no se puede esconder en realidad, ¿no? Nosotros como que si no queremos, capa y corbán y queremos ser negro, claro. Queremos ser negro, lo único que podemos hacer es agarrar el tambor. Exactamente. Que está bien, porque culturalmente se democratiza. Pero la cosa, claro, para subsistir y sobrevivir y demás, era negarse su lengua fundamentalmente, ¿no? Qué horror. Yo tengo una gran y querida amiga, ojalá que esté escuchando ya de su veteranía, Rita Montero, una señora afrodescendiente, maravillosa cantante de tangos y candombes, sobrina del Negro Maciel, el que hizo la música de la Pulpera de Santa Lucía, claro. ¿No? Y ella siempre me decía que, bueno, un poco hablar sobre su yo preguntarle, ¿no? Sí. Pues yo enseguida ponerle el micrófono a algo, sino la libretita. Y que ella me decía que todo esto que canta el candombe, ella de chiquita lo cantaba, no lo cantó siempre. Porque también era una cosa de vergüenza salir a cantar. Cantaba tangos. Y si yo te digo quién era, la morena que siempre está en las películas de Belgrano, que hace de mucama, siempre hay una negrita, siempre fue ella, ¿no? Como le tocó a Ray Charol. Ray Charol. Y en las películas, por ejemplo, de donde estaba Alberto Castillo, ¿no? O una de Hugo El Carril que hace el carnaval, que hace de negro, y no sé qué también. Bueno, y ella me decía eso, ¿no? Una tipa extraordinaria, una cantante bellísima. Es una de las grandes cantantes que acá, bueno, por supuesto no se le dio pelota, ¿no? No se le dio bola a la gran cantante que tuve el placer de trabajar en la producción y traerla acá como Lágrima Río, ¿no? Claro. Que ella me decía lo mismo. Ella no podía... La ningunearon durante décadas. Décadas. Ella cantaba en una orquesta, por ejemplo, Lágrima, sin irme del tema. Cantaba en una orquesta y a la orquesta no la contrataban o la contrataban sin ella, porque era negra. En Uruguay estamos hablando, de un país mucho más libre, supuestamente. Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna. Bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María que abriste los ojos en carnaval. Ojos grandes tendrá María, dientes de nácar color moreno. Ay, qué rojos serán tus labios, ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo. Vamos al baile, vamos María. Negra la madre, negra la niña, negra cantarán para vos las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval. Son historias muy trágicas en realidad, porque en el fondo estaba la explotación y el desarrollo del capitalismo. Claro, sí. Para ser crudo, porque muchos les esquivan, inclusive los toman como una cuestión pintoresca, ¿no? Sí. Porque hasta mucha gente, yo he escuchado peligrosamente de algunos comunicadores que con una cuestión de lavar conciencias dicen, sí, yo ahora me doy cuenta porque yo tengo algo de esa sangre, te dicen como si fuese la sangre fuese negra de verdad, ¿no? Claro. no, porque una tía abuela la escondían y porque era de esas cosas y porque empiezan y se sienten culpables, una cosa así. Yo, no, no, nosotros no somos culpables. Acá hay un sistema opresor que necesitó esa mano de obra barata, que cuando la traían de África, había naciones con reyes negros y esclavos negros. Entonces, que podían ser, como decimos, chinos, filipinos, que fueron a Cuba o a Perú, sí, y demás. También para sacar de esa la cuestión un poco mítica, que enseguida se mitifica, como a veces se mitifica a los pueblos originarios, todas esas cosas, hay un peso, una carga, ¿no? Acá hay una cuestión de explotación muy concreta. Sí. Después el perjuicio se desarrolla. Y existe, por supuesto. Pero bueno, los negritos, de los cabecitas negras, no eran afrodescendientes. No. Venían de, ¿no?, de los pueblos también originarios. Claro. El subsuelo de la patria, ¿no?, del que hablaba Calabrini. Que después se sublevó. Entonces, como para yo creo que son toda transición democrática, como felizmente estamos viviendo, sí, más allá de la diferencia que puede tener cada uno de nosotros, no interesa, o el apego, no interesa. Este espacio de libertad, que hay que defenderlo, sí, me parece que hay que defenderlo con uñas y dientes, pero también hay que no errarlos en no disfrutarlos para desarrollar toda esta cultura que está ahí, a la vista nuestra, a la vuelta de la esquina, sí, ¿no? Eso están las nuevas manifestaciones que hablábamos antes de los chicos que se inclinan al tango, pero no al tango que hacían, que ya es imposible hacer lo que hacía Pugliese o Salgano o lo que sea, ¿no? Nuevas cosas, nuevas miradas de Buenos Aires, claro, atravesados por un montón de cosas. Divertís en un corso, sí, que está acá a la vuelta de la esquina. No es necesario que vayamos a otro corso, o a Gualeguaychú, o a Brasil, o inclusive a Uruguay tan querido, ¿no? Sí. Que está para visitar, por supuesto. Yo visité, traje murgas uruguayas y soy amante también. Pero el hecho de salir como protagonista, sí, eso, esto va más allá de todo. Más allá de la cuestión de espectáculos, si se hace mejor o no. Ser protagonista, ¿no? Sí. Como decíamos antes, esa cosa que es tan medular, la alegría, rescatar la alegría después de tanta tristeza y horror. Sí, sí. Y me parece que en esto de la cultura, por eso, bueno, la cultura es el primer golpe, el palo, ¿no? Como están acá en el gobierno de la ciudad, que cierran locales, claro, te voltean de acá, no te dejan tocar una guitarrita. Bueno, toda esa cosa hoy se reformula. En los afrodescendientes, en los pueblos originarios, los hijos de toda esta mixtura hermosa que tenemos nosotros, sí, sí, porque como hablábamos antes, acá no vinieron los príncipes italianos y españoles, vinieron los gallegos, todos los tanos, esta cosa maravillosa, ¿no?, que han hecho, sí, a esto, ¿no?, que también construyeron desde el dolor, porque construyeron desde el dolor, vinieron en búsqueda de paz, de pan, de laburo. Bueno, es eso. Pero, digamos, un poco retomando lo que vos decías, esa música que ha quedado y ahora, por suerte, uno la puede reformular, que una de ellas es el candombe, lo que se llama el candombe afroargentino, que se le llama guariló, y que eso tiene, se pierde en la noche de los tiempos. Sí. En ese sentido, esa clave rítmica que tiene Zum Zum Zum Guariló está en los escritos del libro del año 1812. El libro yo tengo, digamos, Wilde, por ejemplo, escribía y decía, bueno, se junta la negrada, 6.000 tambores, como en la época de Rosa, 6.000 tambores en la Yeca, cuando había, no eran 40 millones de habitantes, claro, al ritmo de Zum Zum Zum Guariló. Bueno, hay algo pasado. Eso está y ahora se utiliza muchísimo. Y también cuando, digamos, nosotros los músicos percusionistas que trabajamos con las células rítmicas, son todas células muy afines y familiares, que tiene que ver también después cuando uno escucha con la milonga, con todo lo que pasa por acá. Thank you. que siga el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Ahí estás escuchando a Alberto Castillo y Siga el Baile, antes Negra María, Mercedes Simone y Charlo, Plata y Oro. En 1836 solo se permitía el juego con agua durante los 3 días de carnaval y el horario era anunciado desde la fortaleza en la actual Casa Rosada. 3 cañonazos abrían a las 12 del mediodía el comienzo de la fiesta y otros 3 cañonazos al toque de oración a las 6 de la tarde marcaban el final. Al compás del tamborín. El primer corso porteño se realizó en 1869. 5 cuadras en la vieja calle de la Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen, hasta la Plaza Lorea. De mi loca fantasía, quiero olvidar con beso nuestras penas, torbellino de alegría. A fines del siglo XIX volvió la ordenanza que prohibía arrojar agua en los días de carnaval. Y entonces se hicieron famosos los pomos que vendía la farmacia Cradwell allí en San Martín y Rivadavia. Pomos que arrojaban agua perfumada. De la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamborín, al compás del tamborín, al compás del tamborín, al compás del tamborín. Especiales de Nacional, la historia del carnaval porteño. Seguimos en Especiales de Nacional. Con los mensajes que llegan, ¿a qué números? Vías de comunicación con los especiales de Radio Nacional. 0810-222-0870 o 4999-8700. Al programa del Señor de la Murga, yo me llamo Sergio Paulucci, soy saxofonista y cuentista. Y me gustaría ir a su programa a hablar de mi experiencia sobre la murga en la década del 50, en el 60. Yo viví el carnaval y el apogeo de la provincia de Buenos Aires. Chau. Quería felicitar a Gustavo Campana por su profesionalismo y rendir un homenaje a los vecinos de Florida, los miembros del Club Los Andes, que en los años 50 y principios de los 60 nos organizaban con participación nuestra de los chicos los carnavales. Tenía su escenario y bueno, tenía... Sí, Gustavo, te habla Norma de Oncativo. Bueno, el carnaval tiene que ser tradicional como era en mi niñez, a baldazo, con agua a baldazo, no con la nieve loca de ahora, todas esas porquerías que son caras, hay que gastar, y se disfrutaba más el carnaval. Y las calles de acá de Oncativo en ese tiempo eran de tierra, pero nos disfrutábamos, era único el carnaval acá. Sí, al señor periodista y conductor Campana, estamos en San Juan, escuchándolo, muy interesante, sobre la historia del carnaval, muy tradicional, aquí también fue y ahora se está recuperando. Habla Eduardo, mi hijo Maxi, que trabajó en Murga, y mi familia. Felicitaciones por su recuerdo de esta fiesta popular tan querida como el carnaval. Adelante, y estamos felices de escuchar Radio Nacional. Se estima que esta noche van a salir 15.000 artistas populares a las calles. A lo largo y a lo ancho de todo el carnaval porteño se espera 1,5 millones de vecinos participando de los corsos. Los mismos de siempre, los verdes de Montserrat, los reyes del movimiento Pasión Quemera, los chiflados de Boedo, los amantes de la boca, atrevidos por costumbre, calaveras de Constitución, fantoches de Villa Urquiza, enviciados de Saavedra, los cachafaces de colegiales, los pitucos, atacados por la Santa Risa, alucinados de Parque Patricios. Carnaval porteño. Cuando comenzó el programa, lo hicimos con la entrada tradicional de la murga porteña de la mano de Ariel Prat. Escucha cómo es la retirada, Polenta y Tún. Ay, murga, ¿qué estás pidiendo? Abran cancha, por favor, que aquí juega la porteña con Dios Momo, único Dios, diseñando en el asfalto cual misterio y devoción. Una rumba y los tres saltos, la galera y el bastón. Despedida iluminada, en la calle ya explotó, y la gente como hinchada la siente en su corazón. Se termina la función, calle abajo por barrios, va buscando libertad y se pierde entre las almas de este loco carnaval. Celebra esta reunión. Nosotros los brujos del ritual y el bombo que da su bendición. Yo no sé qué extraña magia seductora y generosa se abre como una rosa al sentir el palpitar de soñar el carnaval. ¿Por qué soñar con la vida que nunca se siente rendida peleándola con su disfraz? Es su bandera la paz de la alegre despedida. Señores, señores, se va pero siempre vuelve. Seguro será febrero, y aunque con ganas yo espero todo un año de ansiedad. Que de a poco va a desaparecer, no, señor. Especiales de Nacional, hoy la historia del carnaval porteño. Muchas gracias Radio Nacional. En honor a lo que acaban de anunciar a todo el pueblo argentino que esta noche comienzan los carnavales, yo soy Hugo de Capital, Hugo Domingo. Por favor, pongan carnaval de mi barrio en honor a lo que acaban ustedes de anunciar. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol. Bueno, chao, gracias. Soy Osvaldo de Luján. Muy bueno y muy disfrutable el programa por todas las reseñas y las historias que hacen en cuanto a los carnavales. Y gracias y aguante la radio pública, que es un cable a tierra en cuanto a la finalización de los medios de comunicación. Bueno, en lo que quería comunicarles que hace 60 años en Piñeiro, entre Avellaneda y Herli, en la calle Entre Ríos, el barrio organizó un corso que funcionó pocos años, porque Avenida Galicia, que era la calle comercial, decidió que ahí tendría que hacerlo. La municipalidad no nos dio permiso a hacer el corso, pero igual lo hicimos y lo iluminamos con vela. Toda la gente vino a este corso. Gracias a todos los llamados que junto con su recuerdo van construyendo el presente. Nos vamos, estamos de vuelta el próximo sábado, también a las 12. Será el turno de la música popular argentina y el fútbol. Pero antes nos vamos a despedir con más sonidos del carnaval porteño. Chau. De fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotara una canción. La murga de Purrete desafinando un tango machucan los oídos con destemplada voz. Corriones de mi barrio que vuelcan desde el fango puñados de alegría que le regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval se disfrazó de apache y el barrio en cada puerta comenta sin cesar su traje descarado, sus ojos de azabache y su poca vergüenza que no sabe ocultar. Carnaval de mi barrio, carnaval de mi barrio, donde todo es amor, donde todo es amor, cascabeles de risa, matizando el dolor. Nostalgia de luna y canción de farol. Con nostalgia de luna Volvemos con todo. Volvemos con todo. Lunes 3 de febrero, el 2014. Mejor. Mejor. En la Radio Pública.